de Josías. Una de las cosas más difíciles de entender en la vida es que Dios perdona el pecado, pero no siempre quita las consecuencias. Hoy vamos a estudiar acerca de un niño que fue rey. De los últimos 5 reyes de Israel, ese fue una luz en medio de la oscuridad, un punto brillante en medio de muchos errores. Su nombre se llamaba Josías. El texto clave que quiero que entiendan y recuerden se encuentra en 2 de Reyes 23, 25. Y ahí aprendemos que cuando los adultos no quieren, Dios usa a niños para llevar adelante su obra. Cuando alguien rehúsa, Dios siempre tiene otro plan. Dios nunca se queda sin una opción. Si tú dices que no, Dios va a traer a alguien en lugar tuyo. Nadie es indispensable. Josías fue un niño que llegó al reinado a los 8 años. Si tú tienes hijos y tú te imaginas qué estaban haciendo tus hijos a los 8 años o qué estabas haciendo tú a los 8 años, quizás jugando con video games o jugando pelota o cuarto grado, Josías era el rey de una nación completa a los 8 años. Y del reinado de Josías podemos aprender ciertas lecciones espirituales. Yo me siento muy contento de poder compartir contigo estas lecciones, porque de todas las lecciones que hemos compartido acerca de Jeremías, esta es una que es una de mis favoritas, porque presenta muchas cosas positivas en lo que es, de otra manera, un libro triste de un profeta llorón y un pueblo rebelde. Josías es una flor en medio del fango. ¿Okay? Unas 3 o 4 lecciones de Josías. Número 1. Primera lección que aprendemos de Josías es que Dios siempre manda a alguien cuando hay una crisis. En toda la Biblia, cuando existía una crisis, la crisis siempre era antesala de una bendición. Así que si tú estás pasando en este momento por una crisis, Dios siempre te va a mandar a alguien para ayudarte en medio de esa crisis. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando y tenía el deseo de casarme, así que estaba buscando una novia. Y esta persona no sabía dónde estaba y ni quién era, así que yo fui al mejor lugar donde se puede encontrar una novia, que es la iglesia. Yo estaba en la iglesia, contento, adorando a Dios. Mi papá estaba predicando y desde el frente para el culto y le pregunta a una persona que está en la primera banca cuántos años tiene. Y le dice, mira, allá está mi hijo, él no tiene novia, hablen al final. Y yo me di una avergonzada que se me pusieron los oídos rojos. Yo era flaquito y tenía 2 oídos así grandes que parecían puertas de carro abiertas. Y yo estaba tan avergonzado, pero comencé a hablar con ella. Comenzamos a ser novios y yo creía que esa era la persona con la que yo me iba a casar. Sin embargo, las cosas no funcionaron como yo pensaba, porque esa muchacha decidió tener otras opciones en su vida y rompió conmigo. Yo no sé si alguna persona que me está escuchando o está mirando este video, alguna vez alguien te ha dicho que no te quiere como tú los quieres a ellos. No se siente muy bien. Se siente como una patada en medio del estómago sin comer. Así que esa muchacha rompió conmigo. Crisis. Cuando regresé a estudiar, conocí la primera semana de clase a otra muchacha. Y esta muchacha me dijo que ella siempre había querido casarse con un pastor. Y yo la miré que era bonita y todo, y comenzamos una linda amistad que resultó en nuestro casamiento y hemos estado casados en la grabación de este programa por 23 años. Dios permitió dolor temporal con tal de proveerme bendición permanente. Y eso es una lección que tú y yo necesitamos aprender. Aquí está Josías. Lo primero que aprendemos de Josías es que Dios siempre va a mandar a alguien en medio de una crisis. A veces nuestros ojos están tan llenos de lágrimas. Estamos tan preocupados por lo que está pasando, por la puerta que se cerró, por la crisis que tuvimos. Estamos tan enfocados en el pasado que no miramos hacia adelante y no vemos a la persona que Dios está mandándonos para ayudar. Esa es la primera lección que aprendemos de Josías. Dios siempre tiene una opción. Dios siempre manda a alguien en medio de nuestros problemas. Número dos, la segunda lección que aprendemos de Josías es que, y esto va a ser difícil para algunos de ustedes escuchar, a veces padres buenos tienen hijos terribles y padres terribles tienen hijos buenos. Papá de Josías, terrible. Josías, excelente. Su hijo, terrible. Esto es un principio que nosotros necesitamos entender y es el siguiente. No hay nada que tú puedas hacer para garantizar que tus hijos se van a quedar en la iglesia. Lo único que puedes hacer es aumentar las posibilidades. Por eso es que yo he decidido, junto con mi esposa, hacer culto en la mañana y en la noche, mandar un devocional a nuestros hijos, llevarlos a la iglesia, ponerlos en actividades, tener una actitud de gracia hacia ellos, porque yo sé que yo no puedo garantizar que ellos se van a quedar en la iglesia, pero si algún día ellos deciden irse de la iglesia, yo quiero que ellos digan lo siguiente: sí, yo me fui de la iglesia, pero wow, qué padre estuve yo. Ellos hicieron lo posible y lo imposible. Yo no quise seguir en la iglesia porque yo no quise, pero yo no puedo decir que fue por culpa de mis padres. Josías demuestra ese principio. Excelentes padres a veces tienen terribles hijos. Y terribles padres a veces tienen excelentes hijos. Quizá le estoy hablando a alguien, quizá me está escuchando a alguien en este momento, que tú has tenido tu hijo lejos de la iglesia a pesar de que le diste una buena educación. Deja de golpearte a ti mismo y deja de sufrir sentimientos de culpa. Haz lo que es correcto, ámalos y entrégaselos al Señor. Segunda lección del mensaje de Jeremías a través del reinado de Josías. Número tres, la tercera lección que aprendemos del reinado de Josías es que Josías se enfocó en dos cosas: reparación del templo y lectura de la ley. Reparación del templo y lectura de la ley. ¿Cómo se traduce eso a lo que estamos viviendo nosotros ahora, en este año, en esta cultura? Yo creo que podemos sacar algunos principios de esas dos iniciativas que tuvo Josías. Primero que nada, reparación del templo. Josías miró el templo del Señor y dijo: yo no creo que Dios, que dio todo por mí, se merece que nosotros lo adoremos en ese tipo de templo. A mí me da dolor en el corazón ir a iglesias donde se ve que obviamente las personas de esa iglesia no tienen muy en cuenta la importancia de presentar la casa de Dios presentable. Los baños apestan, las ventanas se le mete frío, el techo tiene manchas de agua, huele a humedad, bancas anaranjadas, letreros con el nombre del pastor que estuvo tres pastores antes. Sáquelo, ya él no va a regresar a su iglesia. Yo sé que usted lo quería mucho, pero sáquelo. el edificio, la instalación física de la iglesia manda un mensaje. Y ese mensaje muchas veces es: a nosotros no nos importa mucho nuestra iglesia, así que no debe importarte a ti. Si nosotros creemos que la iglesia es la casa de Dios, ¿cómo está la casa de Dios comparada con la de nosotros? Nosotros vivimos en comodidad, en alegría, en la vacuum. En nuestra casa pasamos vacuum y en la iglesia no. Y dejamos comida del potluck en la basura por 5 días y cuando llegamos a la iglesia apesta otra vez. Eso no es apropiado. Josías nos enseña que cuando nosotros vamos a la iglesia, no es tan solo el culto lo que importa, sino el edificio importa también. Usted no tiene que ser rico para tener un edificio limpio, sin papeles tirados por ahí. Yo he llegado a algunas iglesias donde hay cajas de materiales de recolección. Algunos de ustedes se acuerdan de la recolección. Era cuando salíamos con unos potecitos pidiendo dinero casa por casa. Hay iglesias que todavía conservan materiales de recolección. Déjeme decirle, no regresará la recolección nunca más. Bótelo, saque la basura de su iglesia. Yo tenía una hermana que me traía bolsas de basura llenas de ropa usada. Ella iba a todos los yard sales y lo que sobraba lo agarraba y lo traía para la iglesia. Y yo le decía: hermana, ¿qué está trayendo? Sí, pastor, aquí le traigo unas camisas para que se las demos a los pobres. Unas camisas con unas manchas amarillas que no se lo pone nadie. La iglesia no es basurero. La iglesia no es almacén de lo que usted no quiere en su casa, lo lleva allá. Otra vez un hermano me trajo un montón de madera de un deck que habían destruido. Estaba lleno de polilla, todo viejo, y lo trajo para la iglesia. Y lo puso ahí en el estacionamiento. Y hermano, ¿para qué es esto? No, es que esto es madera para los conquistadores cuando vayan de campamento. Y ni conquistadores teníamos. Por favor, Josías nos demostró que un templo que está mal cuidado es una mala representación del Dios que le servimos. Limpie su iglesia, píntela por fuera, cámbiele el piso, invierta dinero, para que cuando la gente vaya diga: aquí sí se preocupan por la iglesia. Y la segunda cosa que hizo Josías es que comenzó y abrió el libro de la ley. El sermón debe estar basado en el libro de la ley. En otras palabras, la palabra. No es en oratoria y conceptos impresionantes, sino en la palabra. La palabra es la que transforma. Las historias ayudan, pero la palabra es la que cambia el corazón. Las historias son las que son como las ventanas, pero sin casa no hubieran ventanas. La casa es la palabra. Un llamado a usted como maestro de escuela sabática, como líder de iglesia, como anciano de iglesia, como director de departamento: hable con la palabra. No se invente cosas, hable con la palabra de Dios, manténgase en la palabra de Dios. La palabra es la que transforma corazones, la palabra es la que cambia situaciones, la palabra es la que hace que una persona cambie su corazón. Josías le dijeron que aunque se arrepintieran, las consecuencias siempre iban a venir. Y Josías hizo lo correcto, aunque su obediencia no iba a producir un cambio en las consecuencias que venían a su país. Yo quiero ser como Josías. Yo quiero ser una persona que obedece a Dios no por lo que Él me da a mí. Yo quiero ser una persona que obedece a Dios porque Él es Dios. Yo te invito. Si tú estás en una posición de liderazgo, si tú eres cristiano, si tú amas al Señor Jesús, que sigas estos principios que aprendimos de Josías. Acuérdate que Dios siempre manda a alguien. Acuérdate que a veces malos niños salen de buenos padres y buenos niños salen de malos padres. Acuérdate que hay que enfocarse en reparar el templo y predicar la palabra. obedecer a Dios, no porque Él me va a quitar las consecuencias, sino porque es lo correcto de hacer. Que Dios te bendiga mucho.